Toma una respiración profunda y al exhalar, relaja tu cuerpo completamente. Toma otra respiración profunda y permite que tu cuerpo se relaje aún más. Ahora siente tu corazón. Siente una paz profunda asentándose en tu corazón. Y siente cómo tu corazón te trae al momento presente, donde no existe el pasado ni el futuro, solo el fluir eterno del momento. El momento presente es todo lo que existe. Siente la paz. Siente la paz que hay aquí en este momento. Y siente la suavidad de tu respiración a medida que tu corazón se calma, se llena de paz y gozas de la quietud en tu corazón. Y ahora, en toda esta paz, invocamos la presencia del ángel del amor, ese hermoso ser de luz que es una expresión de amor divino. Con gran amor y respeto, pídele al ángel del amor que llene tu corazón de amor puro. Pídele que te ayude a sostener esta luz de amor puro en tu corazón durante todo el día. Pide además que la luz de amor puro se intensifique en tu corazón con cada respiración que tomes. Así, la perfección del amor divino se manifiesta en ti cada momento. Disfruta del silencio en tu corazón por unos momentos mientras el ángel del amor irradia tu corazón con la luz del amor puro. Ahora, el ángel del amor ancla la luz del amor puro en tu corazón para que puedas ser un portal a través del cual el amor del Creador entra al mundo. Siente la paz, siente la belleza, la quietud en tu corazón. Siente todo el amor que hay en ti ahora. Tu corazón brilla con el amor, brilla con la luz. Siente la paz, la quietud en tu corazón. Siente la belleza de tu corazón, ese hermoso portal de luz por donde el amor del Creador irradia hacia todo y todos. Y cuando estés lista, cuando estés listo, regresa lenta y suavemente de la meditación, con una sonrisa, consciente de que tu corazón está ahora expandido, abierto y lleno de una luz luminosa, hermosa. Dale las gracias al ángel del amor por su guía, por su ayuda y apoyo. Que tengas un día hermoso y lleno de la luz de amor puro.